Las memorables jornadas de lucha obrera, cuyo escenario fue ese vasto feudo imperialista injertado en el propio país que se llamó La Forestal, la prolongada resistencia armada de los obrajeros y la verdadera rebelión que estalló finalmente en 1921, no se conciben sin la presencia solidaria y la acción orgánica de la entidad marítima FOM, Federación Obrera Marítima, caracterizada por una larga y responsable trayectoria de lucha, fomentando la organización obrera en todo el país de cualquier gremio o actividad, prestando apoyo decisivo en conflictos diversos, llevando su solidaridad sin retaseos a todos los lugares donde fuera necesario. Así comienza su relato Ángel Borda, un organizador, un hombre que, digamos, desde su lugar como anarquista, concebía su compromiso con todas las luchas obreras y la Federación Obrera Marítima, como ahí dice él, justamente se presentaba en los lugares más recónditos donde podía llegar para generar organización, para acercar prensa obrera, para recabar denuncias, bueno, todo lo que pudiera servir para hacer avanzar la causa de obrera. Continúa Ángel Borda. Tampoco son imaginables esos hechos sin la actividad tenaz, generosa y batalladora de la FORA, Federación Obrera Regional Argentina, de orientación anarcosindicalista, y de sus aguerridos militantes, cuya conducta hizo decir al doctor Alfredo Palacios, en su obra El Nuevo Derecho, lo siguiente: los delegados de la FORA han llegado hasta el corazón de la selva, diciendo cosas desconocidas a los hermanos que viven en la miseria, en la abyección. Han incorporado al movimiento sindical al indio y al criollo sobre todo, que al adquirir conciencia de clase constituirá una fuerza incontenible en las reivindicaciones proletarias. Con sus beneficiosos resultados, la organización sindical ha llegado eficazmente al lejano norte y de ella esperan los trabajadores su redención. Lo que no pudieron o no quisieron hacer el Poder Ejecutivo y el Congreso lo está realizando la FORA. En el año 1916, la FOM, la Federación Obrera Marítima, tomó un acuerdo estableciendo que ningún movimiento le era ajeno. En palabras de un obrero anarquista de la sección Cocineros de a bordo, dice: donde hay un afiliado marítimo está la organización obrera. En este espíritu combativo y militante, continúa Ángel Borda, los hombres de la Federación apoyaron el fortalecimiento de la organización gremial en todo el litoral: Santa Fe, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa y el sur patagónico. Por su esfuerzo solidario surgieron en Entre Ríos 74 sindicatos y los feudos de la Forestal tuvieron que reconocer por la fuerza el nuevo derecho obrero a la solidaridad. Barranqueras, Puerto Vilela, Puerto Campo, Tirol, Formosa y otros como Paraná, La Paz, Santa Elena, Entre Ríos y los del Alto Paraná, Corrientes y Misiones. El triunfo en 1916 sobre la poderosa empresa Mianovich impuso el boicot como modalidad y por esa causa la patronal creó la Asociación Nacional del Trabajo, que junto con la Liga Patriótica Argentina bregaron sistemáticamente por la destrucción de la organización obrera y sus prácticas solidarias. Cuando los barcos tripulados por la FOM tocaban puertos chaqueños, nunca faltaba algún tripulante, pariente o amigo de los peones u obreros de la fábrica o de los estibadores de rollizos que recibieran profusión de periódicos libertarios, hojitas, volantes, llamados a la organización, además de las explicaciones verbales de lo que significaba y quería el movimiento obrero de la FORA. Y ocurría asimismo que de vez en cuando algún misterioso caminante acompañado por algún vaqueano llegara y mantuviera con algunas secretas entrevistas y también dejara periódicos, cancioneros, hojitas, en las que se repetían los llamados a la organización de sindicatos de oficios varios. Los obreros de las poblaciones y depósitos de las fábricas tanineras aceptaban con entusiasmo estos escritos y comentaban y predecían que pronto llegaría la sociedad obrera. esa que nombraban sus amigos que navegaban y los gringos de la fábrica, los que atendían la herrería, la fundición o los talleres de reparación. Así comienza rememorando Ángel Borda, un anarquista, un incansable luchador que ha estado por todo el litoral, como él mismo dice, generando organización, porque esta era una forma, una modalidad que tenía la Fora para llegar a lugares donde realmente no existía comunicación, no existía prensa, había condiciones muy, muy difíciles de explotación y de miseria. Entonces el organizador anarquista llegaba con esa finalidad. Iba creando en distintos lugares, en pueblos, como en este caso en la selva, en el medio de la selva, iba generando las semillas para que los trabajadores se organizaran. Estos son los inicios de la organización obrera en la forestal. Así, si les parece, vamos a ir dejando para la próxima el desarrollo de los sucesos de la forestal. La gran huelga de 1921, que en realidad culmina una serie de luchas que comienzan en 1919, muy alentadas por los hechos sin duda, de la Revolución Rusa, que conmueve a todo el mundo obrero, no solo en la Argentina, que genera muchas esperanzas. Bueno, en la forestal habían comenzado también las luchas en ese año 19 tan impresionante, ¿no es cierto? Porque en todo el mundo se dieron luchas y se van a desarrollar distintas huelgas hasta que en 1921 se presencia la huelga más grande, la llamada huelga grande precisamente, con grandes enfrentamientos armados incluso, de los cuales no se sabe exactamente muchos detalles, sobre todo la cantidad de muertos no se ha podido contabilizar exactamente. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para la próxima. Hemos estado recordando del libro de Ángel Borda, Perfil de un libertario, que ha sido un protagonista de primera línea de todas las luchas que se dieron en el litoral argentino.